y te contamos que en relación a el logro del cupo laboral trans, bueno, se propone un proyecto provincial del cupo laboral trans y es por ello que estamos en comunicación telefónica a partir de quién lo está proponiendo. Estamos hablando de la diputada por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Maylé Rodríguez, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Maylé? Hola, Gaby, buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte sobre el proyecto que tiene vinculación seguramente con esta lucha de tantos años de poder lograr el cupo laboral trans. Sí, en realidad, mira, como vos decís, es una lucha que lleva ya muchos años y donde justamente... en Mendoza particularmente también los proyectos que hay tienen muchos años. En realidad nosotros este año lo que hemos hecho es volver a insistir en el tratamiento de todos esos proyectos, entre ellos un proyecto del 2016 del Frente de Izquierda presentado en la Cámara de Diputados por la diputada en su momento Cecilia Soria, que algunos la recordarán, en común con Macarena Escudero y Lautaro Jiménez cuando eran diputados, y lo que estamos haciendo ahora es insistir en el tratamiento de ese proyecto, pero también hay otros proyectos, uno anterior y dos posteriores al nuestro, los cuales queremos que tengan tratamiento. Pero como decías bien, es una lucha que lleva muchos años y que incluso nosotros también lo que estamos planteando es que además se traten los proyectos que hay en los consejos deliberantes, como Guaymallén, Ciudad Mendoza. Ahora, por ejemplo, también se está tratando el mismo tema en el Consejo Deliberante de Maipú. Bueno, qué necesario y qué necesario ponerlo en evidencia, pensando que esto de lo que hablábamos, ¿no? Del tiempo, de la lucha, de la resistencia, de todos estos proyectos que nos decías, Maylé, y que claramente es evidente también y nos hace cuestionarnos el por qué no ha costado tanto el tratamiento, ¿no? Todo lo que hay que rever, tanto adentro de la legislatura como socialmente. Sí, completamente. Mira, nosotros ayer tuvimos una audiencia virtual que hicimos, convocamos desde el Frente de Izquierda en común con compañeras y del activismo, ¿no? Trans, travesti, transgénero, uh-huh. O sea, de las diversidades sexuales y un poco también. El eje, digamos, de la cuestión fue ¿no? O sea, tantos años de lucha, tantos años también peleando y que aún son luchas vigentes, ¿no? En la pelea por el reconocimiento de derechos que incluso ya han sido conquistados y que actualmente no terminan de ser reconocidos, ¿no? Como la cuestión, por ejemplo, de la identidad de género, donde las compañeras, les compañeras contaban también todos los obstáculos que a veces se encuentran para el reconocimiento de la identidad autopercibida. Incluso ayer también tuvimos la presencia de compañeros trans de Buenos Aires y de Chile que contaban también sus realidades, que no es distinta a la realidad que vivimos en Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que incluso intentamos hacer ayer en esta audiencia fue también hacer un reconocimiento a toda esa lucha y a todas esas peleas y bueno, y creemos que la conquista de una ley provincial para la inclusión laboral del colectivo de las diversidades sexuales es un paso adelante muy importante en la conquista de derechos, pero que incluso todo el mundo está convencido de que lo vamos a conquistar también peleando en la calle, ¿no? Acompañando esta pelea quizás en los lugares legislativos, pero sobre todo como se ha hecho siempre, ¿no? Peleando. Seguro, Maile, pensaba en esto de además de cómo se tratan los temas, cómo se construye además esto, se me viene inmediatamente el trans femicidio hacia Melody Barrera y el tratamiento mediático que hubo hace 2 semanas nada más en distintos medios hegemónicos de la provincia, donde se le decía con nombre masculino, ¿no? O gravísimo. Sí, totalmente. Incluso las referencias que siempre se utilizan evidencian todos estos sesgos, ¿no? Conservadores y retrógrados también, que aún incluso están bastante instalados en los medios masivos, donde lo que te decía recién, ¿no? O sea, todos estos obstáculos que muchas veces, aún en derechos conquistados, ¿no? Como la identidad de género, no se terminan de reconocer. Entonces, ayer, por ejemplo, las compañeras, los compañeros planteaban, bueno, nosotros tenemos algunos derechos conquistados que nos proponen o nos plantean una igualdad ante la ley, pero no es la igualdad ante la vida, ¿no? Entonces, esto que vos traes incluso también, ¿no? El transfemicidio de Melody, que incluso no ponerle nombre y apellido, ¿no? A Melody, no tratar, incluso decir, bueno, todo lo que se dijo, ¿no? En relación al caso. Y aprovecho también que vos la nombrás, porque ayer también en nuestra audiencia estuvo muy presente, y que incluso también para nosotras insistir en este momento con la ley de inclusión laboral trans, la ley provincial, aprovechando un poco el decreto nacional, pero sobre todo nosotras nos permitimos insistir en este momento porque creemos que estamos en una situación de emergencia muy importante, no solamente, ¿no? A nivel sanitario, social o económico, sino también para el colectivo de las diversidades sexuales, y lo demostró el terrible crimen de odio, decimos nosotros, hacia Melody, y todo el tratamiento que tuvo el caso y que tiene el caso, por lo que nosotras queremos insistir en aportar, aunque sea un grano de arena, en la conquista de derechos para este colectivo que siempre se han hecho su lugar a los codazos, decíamos ayer, ¿no? Absolutamente. Maile, ¿cómo continúa este camino legal? ¿Cómo seguiría? Mira, bueno, ayer una cosa que quiero aclarar, hay proyectos, como te decía, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, proyectos que hay en senadores, por ejemplo, hay proyectos de la ex senadora Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda, de Víctor Dávila, también del Frente de Izquierda, y en la Cámara de Diputados, como te decía, hay 4 proyectos, por lo que sabemos, 2 del peronismo, uno nuestro del Frente de Izquierda y uno que se presentó hace muy poco tiempo del Frente Renovador, donde no, perdón, Unión Popular. Y lo que ayer sucedió en la sesión de la Cámara de Diputados es que se pidió la acumulación de todos esos proyectos y que se trate en las próximas semanas. Así que lo que estamos aguardando es que justamente todos esos proyectos empiecen a tener tratamiento en comisión en los próximos días, si es que tenemos suerte, ¿no? Y hay voluntad política de hacerlo, que en los últimos años lo que hemos encontrado justamente es una falta de voluntad política para tratar todas las iniciativas que hay. Pero bueno, aparentemente, bueno, podríamos estar en una situación quizás un poco mejor, donde, bueno, se podrían estar en los próximos días tratando, yo todo te lo pongo, digamos, en términos, ¿no? Condicionales, ¿no? Pero sí esperamos que se estén tratando los próximos días todos los proyectos que hay, para lo cual también, por lo menos desde nuestro espacio, vamos a pedir la colaboración, ¿no? De todas las compañeras, los compañeros del colectivo de la diversidad, para aportar también, desde su realidad, desde su experiencia y desde su conocimiento del tema, por supuesto, para que puedan ser partícipes y protagonistas también de en caso de que se traten los proyectos, y de lograr una ley que nosotros ayer decíamos que es por Melody, y es por todos los uh-huh. compañeros del colectivo, e incluso también, si se nos permite, queremos que lleve el nombre de Melody, ¿no? Uh-huh. En caso de que surja esta ley. Bueno, es un camino sumamente necesario, lo vamos a seguir muy de cerquita, Maile, y vamos a seguir acompañando también para que claramente se trate y para que se logre la ley. Desde acá te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, un abrazo y muchas gracias, gracias por siempre estar ahí a disposición. No, por favor, hasta la próxima. Hasta luego. La escuchábamos a la diputada provincial del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Maile Rodríguez Ábalos.